Al venir al mundo dejaste atrás tu corona y majestad, pero solo un pobre pesebre aquí te albergó, aunque eras rey. Oh, ven, te invito, Cristo, a morar en mi corazón. Todo el cielo oyó el cántico sin par de los ángeles en Belén, pero casi nadie te recibió, aunque eras el Salvador. Oh, ven, te invito, Cristo, a morar en mi corazón. En las cuevas duermen las zorras bien y las aves al nido. Tú no hallaste donde reposar, aunque eras el Creador. Oh, ven, te invito, Cristo, a morar en mi corazón. Pronto la trompeta sonará, victorioso vendrás, Señor. Con alegre voz tú me llamarás a vivir siempre junto a ti. Qué gozo tendré aquel día cuando vuelvas, Jesús, por mí.